Dios lo ama por lo que usted es. Y Dios nos ama porque un día lo abrazamos simplemente en la cruz del Calvario. Ahora, que tenemos que hacer cosas, sí. Pero primero es por lo que somos. El Señor, hermano, se preocupa del carácter y de la disposición antes que del hacer. Ser es más importante que hacer. Insisto en eso. Y es una consecuencia. Es como cuando dice la Escritura, si yo veo a mi hermano tener necesidad y le digo, bueno, que el Señor te bendiga, anda en paz y que el Señor te caliente ahí tenga todo tranquilo y todo eso, pero no hago nada, no vale de nada. Yo tengo que decirle, hermano, sí, todo eso, pero hacer algo. Pero lo hago, ¿por qué? Porque algo hay en mi interior primero. Entonces, ser misericordioso. Las bienaventuranzas, hermano, a nosotros nos calan. Las bienaventuranzas nos tocan el corazón. Las bienaventuranzas van a lo más profundo de nuestro ser. Las bienaventuranzas van, insisto, a solo lo que tú y Dios conocen. Nadie más. Nadie más. Hermano, por la forma en que reaccionamos, manifestamos nuestro espíritu. Todos nosotros manifestamos si somos o no pobres en espíritu. Todos nosotros manifestamos si lloramos o no, si somos o no somos mansos, si tenemos o no hambre de justicia, si somos o no misericordiosos. Por lo que al hacer algo, ahí estamos expresando algo. Si tenemos un carácter duro, si tenemos un carácter que nunca nos doblegamos, si nosotros nunca nos dejamos humillar ante la mano de Dios, si nosotros resistimos todas las cosas, perdónenme, no somos cristianos. Porque si fuéramos cristianos, deberíamos llorar amargamente por los que se están perdiendo y se están yendo al infierno. Deberíamos llorar amargamente por los hermanos que han dejado de venir y que no pueden venir y que están solos. Deberíamos llorar amargamente por nuestras miserias, porque no valemos nada ante Dios. Eso dice la Escritura. Deberíamos anhelar desesperadamente la justicia de Dios, que como veíamos la otra vez, era querer ser como Jesucristo mismo, en el fondo ser santo. Eso es lo que necesitamos. Y a eso apunta el cristianismo, a mi interior, hermano. Y eso lo sabe usted y yo, nadie más. Nadie más. Pero la buena noticia es que se puede. Porque está el Espíritu Santo. Y porque está el Señor. Y porque el Señor comenzó la buena obra y la va a terminar. Eso se lo decía al Alfredo el otro día. El que comenzó la buena obra, dicen ustedes, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. No es por nuestros méritos ni el que corre, dice, no, es por el que Dios tiene misericordia. Entonces, hermano, nosotros debemos reaccionar de cada. Deberíamos preguntarnos ahora, ¿somos misericordiosos? Misericordia, en general, quiere decir que alguien contempla las consecuencias del pecado en alguien y se duele y tiene compasión. En general se define la gracia, en general la gracia se refiere al estado de pecado que tenemos y que el Señor nos perdonó. Pero misericordia hace referencia a que uno siente compasión o siente pena o siente tristeza por las consecuencias que el pecado produce en alguien. Hermano, te debe dar rabia con quien te debe dar rabia, que es con el innombrable, minúscula, Satanás. Algunos creen que no existe, existe. Te tiene que dar rabia con él porque tiene atado así a la gente. Y antes de proferir una palabra de juicio contra alguien que está encadenado en un vicio o en lo que sea, o que no conoce al Señor o lo que sea, antes de emitir un juicio, deberías llorar amargamente y luchar para que esa persona sea liberada de las garras de Satanás y sea libre para Cristo. Eso es misericordia. ¡Que me duela! Tiene que doler. Tiene que dolernos el alma el saber que hoy día se han ido cientos de personas al infierno. Nos tiene que doler el alma. Si bien a lo mejor no podíamos alcanzarlos a todos, pero si somos honestos ante Dios, muchos, partiendo por mí, Tengo que arrepentirme por no haberle hablado a alguien alguna vez que hoy día ya no está en esta tierra y que más encima sabemos que está ahora atado por el diablo en el infierno. Nos tiene que doler el alma. Dios dice, Él aborrece el pecado, pero no el pecador. Usted no tiene derecho, hermana, hermana, yo no tengo derecho a aborrecer al homosexual, al alcohólico, al adicto, al ladrón, al engañador. No tengo derecho. Tengo derecho a aborrecer su pecado, pero no tengo derecho a aborrecer su persona, porque le guste o no le guste, es creación de Dios. Fue creado por Dios. Es imagen y semejanza de Dios. ¿Está atado por Satanás? Sí. Pero ¿dónde está el poder? En ti y en mí. Tenemos el poder para sacar a esa gente de las garras de Satanás, porque ni nada podrá prevalecer contra la iglesia. Las puertas del infierno no podrán prevalecer. Jesucristo derrotó a Satanás. Jesucristo derrotó a la muerte. Jesucristo se levantó en victoria. Jesucristo está en tu corazón y en mi corazón. Tú tienes poder de Dios. Tienes poder de Dios. Yo no quiero una ley de matrimonio homosexual en mi país. No lo quiero. Y voy a orar con todo mi corazón para que eso no suceda. Pero al mismo tiempo, quiero tener la oportunidad de poderle predicar al Rolando Jiménez para que se arrepienta y en rodilla en tierra reconozca que hay un Dios y que él debe ser hombre, hombre. Pero no lo voy a apedrear, porque si lo fuera a apedrear, yo tendría que decir, como el Señor, que el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Yo no puedo tirar ninguna piedra, hermano, y usted tampoco. Nadie de los que estamos acá podemos tirar una piedra. Nadie. El único que pudo haber tirado una piedra era el que escribía en la arena, Jesús, y no la tiró. No la tiró. ¿Sabe por qué? Porque tenemos que ser misericordiosos. Misericordiosos. Misericordia realmente significa sentir compasión, además de deseo de aliviar el sufrimiento. Aliviar el sufrimiento. La sociedad se cae a pedazos. Hay un sufrimiento atroz. En nuestro país y en todos los países. Somos sal de la tierra, somos luz del mundo. Tenemos que hacerlo de una vez. Jesús nos dejó ejemplo. Esta bienaventuranza de bienaventurados los misericordiosos proviene de las otras. ¿Y qué nos dice? Soy pobre en espíritu, porque me doy cuenta que en mí no hay nada bueno. Me doy cuenta que ante Dios y su justicia no valgo nada, no puedo hacer nada sin Dios. Por eso debo reconocer que soy pobre en espíritu. Esta bienaventuranza de ser misericordioso viene también de que lloro por el pecado que hay en mí. Cuando dice bienaventurados los que lloran, vimos que era llorar por mi condición, llorar por mi pecado. He llegado a la conclusión, como resultado de la acción del Espíritu Santo, de que mi corazón está corrompido y que necesito orar y que necesito estar aferrado de Dios para que mi corazón sea recto. Esta bienaventuranza sigue de las otras porque en algún momento el Señor me dice que soy manso, lo cual significa que sé quién soy. Y que no me puedo sentir ofendido ni nada, ni tengo de qué enorgullecerme, ni tengo que guardar ninguna imagen. Debo ser humilde ante Dios. Decíamos como el aviso de Sprite. La imagen es nada. Usted no tiene nada que mostrarle a nadie, nada. Y vuelvo a decir, Dios lo ama como usted es. Pero hay que ser manso.